Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. En ocasiones se me ha acusado de que pocas veces son las que he dedicado un programa, valga la redundancia, dedicado al ámbito nacional, a nuestra rica historia de la música española. La verdad es que sí que algo de cierto hay en esas palabras, aunque bueno, dos han sido las ocasiones, con Charly Moreno, el gran bajista canario, y el increíble grupo O Funquillo. De todos modos, ha llegado una carta al gran correo del programa que dice así. A ver un segundo, que pongo música de leer correos de fans. Ah, aquí está. Buenas, soy una esporádica seguidora de tu programa. Suelo escuchar todos los podcasts cuando el grupo me interesa, pero no siempre es así. Son muy pocas, casi contadas con los dedos de la mano, las veces que has dedicado un programa a grupos nacionales y quería saber si es que tienes algo en contra de ellos o piensas hacerlo algún día. En España tenemos una muy rica historia musical, pienso yo. Pues bueno, la verdad es que una carta muy interesante, cuya voz me suena de algo, ¿no? Pero sí, es verdad. Creo que va siendo hora de dedicar un programa a esos grupos que de alguna manera nos han marcado o consideramos que son importantes en la música y, como no, en el Hidráulis. No sé, ¿cómo? Claro, el Hidráulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico será girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, y como ya nos adelantaba Deli antes, tenemos programa dedicado a grupos nacionales. Y sí, ya he hecho una pequeña presentación de quién me acompaña hoy, y seguramente los radioyentes ya más asiduos os sonará de algo. Pero bueno, vamos a dejar que sea ella quien se presente. Muy buenas. Hola, buenas. Dani, ¿qué tal? Estamos aquí una noche más y ¿de qué va a ser el programa? Aunque ya lo hemos dicho en un par de ocasiones. Bueno, pues como bien te he leído en la carta, he hecho mucho de menos la música, el rock nacional en el Hidráulis. Uh-huh. Y creo que merecía un programa, si no más. Pero bueno, vamos a empezar poco a poco. Y nada, pues va a ser de la música en español, de la música hecha en España. Y bueno, desde los años 80, un poquitín, pues los grupos de los que han venido mamando todos los de ahora, más o menos. Un poco de todo, ¿no? ¿Te parece? Porque yo creo que es necesario escuchar la gran variedad que tenemos en nuestro país y sobre todo las distintas épocas, porque al fin de cuentas todo es influencia, ¿no? De un hecho anterior, como ya decía el gran Aristóteles por aquel entonces. Uh-huh, pues sí. Pues mira, ¿qué te parece si, ya que me ha recriminado que no dedico el programa nunca a grupos nacionales, pues empiezo poniendo un tema y luego ya miramos a ver qué nos tienes tú preparado? Venga, me parece bien. Vamos a dejar primero que lo escuche la audiencia y luego voy a comentar un par de cosas de ella. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, pues acabamos de escuchar la guitarra del gran Raimundo Amador, que creo que en una ocasión ya se nombró aquí en el programa cuando hicimos el dedicado a O Funquillo, y es probablemente para mí uno de los mejores guitarristas españoles. He escogido este tema, aparte de, bueno, de ser uno de los más tópicos del grupo Patapalo de Kiko Veneno. Realmente, bueno, hay un problema ahí con el tema. Es que bien es de Kiko Veneno, bien es de Patapalo, como algunos de los integrantes formaron luego pequeños grupos y demás, hay ciertas discrepancias con los derechos de autor de este tema. Pero si lo he escogido, aparte de por ser tópico, es por dos razones principales. Primero, por haber sido los que en España desarrollaron el blues flamenco, es decir, coger las raíces de lo más clásico norteamericano con lo más clásico de España, crear un género propio. Este tema instrumentalmente es buenísimo, otra cosa ya es la letra. La letra, bueno, es por los derroteros de Funquillo, ¿no? Aunque tienen como 30 años de diferencia, letras un poco absurdas, pero instrumentalmente, para mí, geniales. El comienzo de este tema me recuerda enormemente a los discos de Led Zeppelin, sobre todo el primero y el cuarto. El primero que el primer disco de Led Zeppelin casi es un disco de versiones, como ocurría por aquel entonces con los clásicos del blues, que unos se versionaban a otros y otros a otros, y luego al final ya, ¿no? Lo mismo que ocurre con este tema, el lío de patentes. La voz, los gritos que se oyen al principio, esa especie de entrecomillados gemidos, recuerda mucho a los que realizaba Robert Plant. Tiene bastantes detalles en sus riffs que también me recuerdan mucho a las guitarras de Jimmy Page. y salvando siempre las distancias, ojo, pero aún así Raimundo Amador como guitarrista para mí es sencillamente acojonante, y lo dice un hombre que suele montar las cuatro cuerdas con el bajo siempre, ¿eh? Bueno, no me quiero extender nada más porque creo que ahora Deli sí que nos tiene preparado algún tema para, bueno, para terminar de recriminarme aquello de que yo nunca dedico programas a la música española. Bueno, pues sí, a ver, yo os tengo preparada alguna cosita, no me voy a enrollar tanto como Dani, primeramente porque no sé tanto como él de música. Bueno. Y segundo, porque quiero que escuchéis más música que mi voz, porque merece más la pena. Hombre, en el Hidraulis siempre nos gusta más escuchar música, ¿no? Que los tostones que a veces suelto yo, que eso. Bueno, pues por eso, ¿no? Se comprende. El caso es que, bueno, para empezar a hablar de música nacional, yo creo que tenemos que empezar por Leño, un grupo de 1978. Por aquel entonces el jovencísimo Rosendo, o no tan jovencísimo, porque no sabemos la edad que tiene este hombre. Bueno, este hombre yo creo que nació con el mismo sonar de la clave de sol. Pero verdad. Ahí sigue, ¿eh? Ahí aguanta, sí. Como un campeón. Y bueno, pues nada, vamos a poner una canción bastante típica de un disco del mismo nombre, que es Maneras de Vivir, pero yo creo que conocéis todos, porque además fue sintonía de una serie de televisión hace no muchos años. Así que, nada, a ver cómo suena. ¿Qué serie de televisión? Pues ahora mismo no recuerdo, creo que con el mismo nombre. Maneras de vivir. Efectivamente. O sea que, sí. Así que, sin más, pues os dejamos la original. Un pequeño dato, 59 años tiene ya el hombre. Ah, un jovenzuelo. A punto de jubilarse ya y vivir de la pensión. ¿Qué hace este hombre sobre los escenarios? Pues no lo sé, pero se ve que le va bien. Bueno, pues vamos a escuchar a ver si le va tan bien con Maneras de Vivir. Thank you. La verdad es que tuvimos la suerte de escuchar a Rosendo en Asturias recientemente cuando las fiestas de San Mateo, conciertos celebrados donde el Carlos Tartiere, el mismo día, si no me equivoco, que Los Suaves, ¿no? Sí. Y lo vimos los dos y la verdad es que estuvo bastante bien. El hombre, para tener un grupo, ahora ya claro, en solitario, Rosendo, no con Leño, que para tener un grupo tan pequeño, que realmente son guitarra, bajo y batería, se desenvuelve muy bien, no se mueve mucho por los escenarios, pero la verdad es que tiene un sonido que, bueno, yo no eché de menos una segunda guitarra en ningún momento. Igual hasta me sobraba, pero eso es otra historia. Vamos a continuar un poco más. Y ahora quiero poner un tema que tiene algo de relación con la época de Leño. Lo que pasa es que unas influencias completamente distintas. Se trata de Barón Rojo y el tema Barón Rojo. We'll be right back. acabamos de escuchar Barón Rojo, de Barón Rojo. Comentar de este tema que el comienzo recuerda enormemente a AC/DC, sobre todo el tema Thunderstruck, con ese hammer off sobre la guitarra, y que realiza esas notas tan rápidas, y es una de las principales influencias, de las muchas que tiene este grupo, sobre todo muy arraigado al rock and roll, más que al heavy metal como mucha gente cree, y al punk, que bueno, que eso fue algo que ocurrió ya bastante tardío en su carrera. La verdad es que es uno de los grandes grupos españoles y bastante no desconocido, porque yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Barón Rojo, ¿no, Deli? Sí. Son también otra de las grandes influencias de los grupos de ahora. Yo creo que es uno de esos grupos que todo el mundo ha oído hablar de él, pero que no realmente se escuche como creo yo que se merece, porque no sé si no me equivoco, si no me falla la memoria, tienen 5 discos o más, que es bastantes para quienes son ellos y para que no se escuchen por ahí, porque al final luego la única canción de ellos que se recuerda vagamente es esta que dice la del rock and roll y poco más. Canciones como Resistiré, que a mí es una de las que más me gustan, o demás, no se escuchan mucho. Sí, parece que no tienen tanta cabida, quizá. No. He nacido en una tierra. Pero creo que esto igual sí tiene algo más de cabida, igual sí que se comenta un poco más. Igual nos puedes decir tú algo más de qué estamos escuchando. Sí, pues a ver, Dani, lo que está sonando de fondo son los Suaves, los grandiosos Suaves, este grupo gallego del que poco queda, porque bueno, viendo cómo estaba Yoshi en el concierto de San Mateo, un poco ya, no quiero decir acabado el pobre, pero poco perjudicado, ¿no? Poco perjudicado, sí. Y bueno, esta canción en concreto no es la más conocida, porque no es la típica Dolores se llamaba Lola. Clásica que tocan todas las orquestas de Prado llegado el verano, ¿no? Eso es. Pero para mí, a mí me gusta muchísimo. Es una canción que me motiva un montón, que creo que cualquier músico, cualquier rockero se debería sentir identificado, porque habla sobre, pues eso, no tienes casa, ¿no? Estás de gira, de concierto en concierto, de ciudad en ciudad, y al final no es la casa, sino el hogar al que siempre vuelve, que es el rock and roll, que no deja de ser una filosofía de vida. Sí, la verdad es que muchos, no solo grupos, sino personas, son las que llevan a cabo esa filosofía de vida, un poco utópica también, porque es muy difícil de llevar, porque de alguna manera hay que ganarse el pan, ¿no? Pues sí, pero de hecho estos no tienen familia casi, yo creo. Bueno, no seguro, tienen tiempo. Seguro que no, desconozco completamente, hablo del desconocimiento de la vida de Yoshi, pero seguro que tiene, como decían en aquella película, un lugar donde guarda el cepillo de dientes y le espera a una mujer sentada en el sofá acunando a un niño. Bueno, yo creo que guarda la botella de whisky y le esperan varias mujeres. Le espera el señor Johnny Walker, ¿no? Con un harén de... Efectivamente, sí. ¿Cómo se llama el tema que pues estamos escuchando? Pues mira, el tema se llama Mi Casa. Vale, pues yo creo que es... Me aventuraría a decir uno de los más largos de la formación, porque sí, dura la friolera de 7 minutos 40, casi 8 minutos. Sí, pero merece la pena, es impresionante, es una pasada. ¿Lo recomiendas? Sí, a pues todo el mundo. Vamos a dejar que lo escuchen. Sola.

Burn de Deep Purple, Ballroom Blitz de Sweet, Now I'm Here de Queen, Can I Get Enough de Bad Company, Sweet Jane desde el Rock and Roll Animal de Low Red, Lady Fantasy de los Camel, Money de Pink Floyd, y bueno, un sinfín más de enormes temas de grandes grupos que ya no están y que mucho menos se volvieron a repetir. ¿Para qué queremos más grupos? Todo el mundo sabe que el rock and roll alcanzó su perfección en 1974. Es un hecho científico. Homer Simpson, this shit. El Hidraulis 2.0. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Radio Cuca. No sé de qué hablas. Y efectivamente, estás escuchando el Hidraulis 2.0, ya sea a través de la 107.3 de la FM en Radio Cuca o en www.radiocuca.org si lo haces de manera digital. Y hoy hay bastante gente haciéndolo. Muchas gracias a todos ellos por escucharnos. Recordad las opciones de contacto con el programa. Bien, a través del correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis comenzando con H y la primera Y. El grupo de Facebook, con el mismo nombre del programa ya comentado, o a través del chat para hablar con nosotros en directo de la misma página ya nombrada anteriormente en www.radiocuca.org. Continuamos con este programa con invitada y cambiando un poco lo característico, no lo característico en el programa, siendo un Hidraulis más, pero dedicándonos más al rock nacional, que igual lo teníamos un poco aparcado. Acabamos de escuchar Los Suaves, que lo seleccionó muy bien Deli. La verdad es que un gran grupo que también tuvimos la ocasión de verlo en directo, como ya nombramos antes. Y ahora yo, bueno, quería poner un tema más y algo más moderno, entrando en los 80 con grandes influencias de grupos de la época como el gran Lemmy Kilminster, que siempre, yo creo que ya es la marca de agua del programa porque siempre acaba saliendo por una o por otra, pero nunca le dedicamos un programa. Hablo de Barricada. Siempre dijo que tenía grandes influencias, aparte de Leño, ya puestos antes, grandes influencias también de Motorhead y grupos así que realizan un rock algo más cañero sin llegar a ser heavy metal. ¿Qué te parecen de Deli, Barricada? ¿Qué opinas de su cantante? Bueno, nada, me parece fenomenal. Iba a comentarte precisamente el cantante con su mote, el Drogas. Efectivamente, el gran Drogas. El gran Drogas, que le preguntaron en una entrevista que por qué tenía ese mote. Es que cosa más curiosa, ¿no? Y dijo, no, nada, es que me gustaba el pollo asado. Es como, sí, es como, ¿no? Es el Drogas. No, es que, oye, yo, no sé, me gusta mucho las droguerías, ¿no? Es que... Sí, los perfumes. Sí, que además el hombre siempre dijo que abiertamente que él está a favor de la legalización de la marihuana. Y me parece a mí que de alguna sustancia más también estaría, sí, a favor, ¿no? Yo creo que sí. Que no tendría ningún tipo de problema en ese aspecto. El tema que he escogido, yo creo que es el más clásico, más tópico que todo el mundo conoce, que también es bastante, no tan tocado o tan sonado como por ejemplo temas de Los Suaves. Pero sí que se suele tocar en las fiestas de Prao, en alguna fiesta de Prao de por la noche, que es Blanco y Negro de Barricada. Y sin más, os dejo con él. Blanco y negro, el vaso acaba siendo amigo mudo, las misiones. mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Bueno, pues nada, después de escuchar aquí al Drogas y a su grupo Barricada, que me consta que os gusta mucho de los que estáis ahí al otro lado, voy a seguir con, bueno, el que es para mí, sin dudarlo, el mejor grupo de rock de la música española. Sorpréndenos. Bueno, a ti creo que no te voy a sorprender mucho, y a la audiencia quizá tampoco. Pero vamos, es que no podía faltar en este programa dedicado al rock nacional, Platero. Platero y tú, por favor. Los grandes. Platero y tú, con la voz de... Con la voz de Fito, pero vamos a ponernos una canción no de la última época de Fito, uh-huh. Que ya era más nos recuerda a Fittipaldi, sino algo más del principio, de esas letras cómicas, esas letras un poco irreverentes, pero bueno, ese buen humor. O sea, si alguien está deprimido, que escuche Platero, por favor. O sea, de verdad, lo digo de todo corazón. Y bueno, quiero dedicarla también, porque me consta que hay muchos y muchas escuchándonos hoy. Sí. No voy a poner la del roce de tu cuerpo, que es la más mítica. La más clásica, que sí. Es la más clásica, que bailábamos por aquellos hace 10 años en La Real. Pero voy a poner otra que se titula Por fin, y que en ella hacen referencia precisamente a Leño, dejando notar que son una de sus grandes influencias. Sí, segunda segunda influencia de Leño en el programa de hoy. Se ve que es un grupo que tiene mucho que decir y sí. Que ha dicho mucho, porque muchos grupos han fijado en ellos, ¿no? Sí, y bueno, la letra, pues vais a ver que es una comedia. Total, habla de un chico al que un amigo se queda a dormir en su casa. Lo típico de me queda a dormir una noche. Uh-huh. Y pasan meses y sigue en su casa, destrozándole la casa y etc. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Por Fin. Se llama Por Fin. Pues por fin, vamos a escucharla. Principios de los 80, y paralelamente a esa edad de oro del pop español, en el País Vasco y Navarra surge el rock radical vasco. A mitad de camino entre la reivindicación nacionalista y de clase, el ska, el reggae, el rock urbano y el punk rock, que fueron sus principales influencias. Totalmente ajeno al buen humor del punk gallego. Antes, al contrario, parece ser que el término de rock radical vasco, del que por supuesto muchos habrían de desmarcarse al considerarse apártidas, fue acuñado por José Mariblanco, manager de la Polla Records, y Mariano Goñi durante un concierto contra la adhesión de España a la OTAN. Tiempo después, en 1985, Cortatu se da a conocer a nivel nacional en el disco de Los Cuatro, donde compartirían vinilo con Cicatriz, y mucho más adelante, y por influencias, nacerían Escorbuto. Ya no quedan más cojones, Escorbuto a las elecciones para vivir. con este sonido de bajo, como no, terminamos esta pequeña edición del Hidráulis 2.0 hasta la semana que viene. Decir que habrá más programas dedicados al rock nacional, porque aún ha quedado muchísimos temas por poner, ¿no crees, Deli? Pues sí, yo creo que se ha quedado mucho. Nos pedían Siniestro Total, nos pedían Benito Camelas. Yo creo que hay que hacer una segunda edición, ¿no? Hubo bastantes peticiones, la verdad, en este programa. La gente le gusta mucho la música y eso está muy bien. Y la música en español, vuelvo a reivindicarla. La culpa de que hoy estemos aquí haciendo este programa, que seguro y espero que os haya gustado a todos. Y sin más, el Hidráulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Hasta luego, chicos. Cuando se pierde el encanto, no hay futuro cuando se pierde el encanto. Cada sevillano es turista en su ciudad, la tradición aprieta los dientes. Cada sevillano es turista en su ciudad, la tradición aprieta los dientes. Se esconde en Triana y sobre Cornelio llueven las balas. Y sobre Cornelio llueven las balas. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla.